buenas tardes. Esto es El Acatador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Nos escuchas en directo los jueves entre las 8 y las 9 de la noche. Nos puedes escuchar los viernes a las 6 del mediodía en diferido. También en Radio Chicharra, nuestra radio hermana de Teruel, y en nuestro podcast, que está en radio.noblezabaturra.org, o que también lo puedes encontrar en el servidor anarquista a lasbarricadas.org. El Acratado es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista, que está en la calle San Agustín número 18, en el barrio de La Madalena, que tiene comedor popular vegano todos los sábados y que todos los domingos hay comedor popular vegano en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Lo decimos esto porque es una convocatoria que, bueno, pues veréis un cartel conjunto de la gente que apostamos por una alimentación sin crueldad, a precios económicos y autogestionada. Sino según tus propias palabras en la siguiente web www.saharawrikes.net. Manda tu propio correo personal pidiendo a los y las representantes de tu país en el nuevo parlamento que actúen. Difunde el formulario en prensa y en otros blogs y páginas web. Cuanto más se replique, más gente podrá verlo y participar. Ayúdanos a parar esta barbarie. Rellena el formulario, ponlo en tu web, en tu blog, difúndelo. www.saharawrikes.net. Actúa por el Sahara, no te quedes callada. Volveremos a hablar también de los papeles de Wikileaks y haremos también un voto bastante importante de solidaridad con el Sahara, que es que el campamento de la dignidad viajó a la ONU. Y aquí mi compañero del programa viajó acompañando a dos activistas pro Sahara a Ginebra, y entonces pues él nos contará con más amplitud pues cómo sucedió este encuentro y un poco pues las últimas noticias. Que saben que las últimas noticias relacionadas con la situación que se está viviendo en los territorios ocupados. Y acabaremos con el comunicado del 10º Congreso de CNT en internacional, si nos da tiempo, con las luchas sociales en Italia, el segundo aniversario de la muerte de Alessandro Finetti. Tenemos breves problemas con el micro que esperamos solucionar en breves momentos. Ahora con las convocatorias para el fin de semana. Pues también soy de mal este. Espera que, vamos, tenemos pequeños problemas con el sonido de la microfonía que esperamos solucionar en breves momentos. Y mientras tanto vamos a ir haciendo diversas pruebas, a ver qué tal suena la voz aterciopelada de mi compañera. ¿Y ahora suena bien o...? Más o menos se me entiende. Sí. Bueno, pues me quedo finalmente en este micro, después de recorrerme dos. Y vamos, ya perdonaréis con este desfase, con las convocatorias para el próximo fin de semana. Os decía, que el sábado 11 de diciembre hay un taller de formación con Alberto Cruz, del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y del Desarrollo, y el taller se llama Geopolítica, Geoestrategia y Nosotras que nos queremos tanto. Las fechas son el 11 y 12 de diciembre, el lugar la Asociación de Vecinos de Venecia, que está en la calle Granada número 43, y si que os interesa este taller de formación, podéis contactar con asi@asi-asi.org y Organización Social y Sindical Internacionalista ASI. Y también el 11 de diciembre, ponte el poncho y ve a comer picante mientras pegas disparos al aire en el Centro Social Ocupado Quiquemur. A partir de las 9, fiesta mexicana con tapeo vegano, cócteles y muchas sorpresas amenizadas por la mejor música para pinches pendejos. Los beneficios de esta fiesta mexicana irán destinados a proyectos por la liberación animal. ¡Órale! Años enredando. La enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web. Visita laenredadera.noblezabaturra.org y enrédate con nosotras. El acratador, a ver si ya con menos disturbios. Y comenzamos con una agresión fascista que tuvo lugar en Oviedo, en concreto a varios menores inmigrantes residentes en el materno infantil de esa ciudad. Varios menores extranjeros residentes en este centro de acogida fueron salvajemente agredidos por varios individuos armados con palos. Dos de ellos están hospitalizados y otros tres afortunadamente consiguieron escapar. Todo esto sucede tras la campaña de Democracia Nacional contra estos menores en situación de desamparo y por tanto tutelados por el Principado de Asturias en este caso. La gente que ha escrito esta noticia, que es el colectivo Noa Belén, afirma que estamos asistiendo a una campaña de criminalización de la inmigración consciente y organizada por parte de algunos que están arrojando oscuridad y confusión a la población con el fin de alimentar los prejuicios racistas. El objetivo de fondo es dividir a la clase trabajadora entre inmigrantes y nativos y desviar la atención de ambos de la lucha contra las medidas antisociales que estamos sufriendo. Además, medidas antisociales que sufrimos todos y todas los trabajadores y trabajadoras, seamos inmigrantes o no. En Europa, todos los gobiernos están endureciendo sus políticas migratorias, acompañando las modificaciones legales con un discurso de tintes xenófobos y con un aumento del acoso policial. Las redadas racistas están a la orden del día y los medios de comunicación de masas siguen actuando de comparsa del poder. A todo esto hay que sumar el dantesco espectáculo de las deportaciones masivas de gitanos en Francia y otros países de la Unión Europea, con la complicidad de todas las instituciones, entre ellas, como no, el gobierno español. Estas políticas se están trasladando también a los llamados MENAs, menores extranjeros no acompañados, ya que la tendencia generalizada es a considerarles inmigrantes antes que niños. con la intención de aplicarles las leyes de migración en lugar de las leyes internacionales de protección de la infancia. En el Estado español, cada vez son más las comunidades autónomas que intentan deshacerse de estos menores, negándoles la tutela y cometiendo todo tipo de irregularidades, como han denunciado numerosos colectivos y organizaciones como, por ejemplo, Sor Racismo. Esta situación es perfecta y sirve de campo de caldo de cultivo para que grupúsculos fascistas actúen con impunidad. Según el informe Raxen, se producen unas 4.000 agresiones racistas en el año en el Estado español, intentando inocular el veneno del racismo en los barrios y en las calles. Prueba de esto es la campaña orquestada por Democracia Nacional en Oviedo contra los menores, culpando a los menores extranjeros de la inseguridad ciudadana en la ciudad. Recientemente repartieron panfletos racistas y realizaron varias concentraciones a las puertas del centro materno infantil, residencia de acogida donde viven menores de entre 0 y 18 años, tanto extranjeros como nativos. La pasividad de las autoridades ha hecho que esta campaña haya acabado con esta salvaje agresión. Recordad que estamos hablando de agresión a menores. Y bueno, y que finalmente estas actividades de Democracia Nacional y otros partidos similares pues tienen sus frutos. Desde 1986, Contrainformando. Casi 25 años de noticias libertarias. El Acratador, todos los jueves de 8 a 9. En Radio Topo, 101.8 de la frecuencia modulada, la voz de los sin voz. Bueno, y ahora vamos a hablar de la militarización que han sufrido los aeropuertos españoles, los controladores aéreos, después de que estos se declararan en huelga, y ante el caos que ha habido en los aeropuertos, el gobierno reaccionó pues con unas medidas que nunca se habían utilizado desde el año 1978, que fue proclamada la sacrosanta Constitución, nunca se habían aplicado. Estamos hablando de la militarización de los aeropuertos y del estado de alerta. Por eso, diferentes organizaciones o diferentes voces han querido hablar de esto y del peligro que supone para futuras luchas. Y desde luego, además de luchas de gente, digamos, no tan bien pagada o con unas condiciones laborales tan buenas como puedan tener los controladores. Pero bueno, eso es otro tema. El hecho de que se haya militarizado los aeropuertos es un precedente muy peligroso, es un disparo en la línea de flotación de las luchas sindicales, de la lucha de los trabajadores, y nos tiene que dar muchísimo miedo. Aparte, tanto el hecho de esa militarización como el aplauso aparentemente general de todos los medios de comunicación, desde luego, y también de una muy buena parte de la sociedad. Eso nos ha dado, hay gente que le ha dado mucho que pensar, y desde luego no son buenos tiempos los que nos esperan cuando algo, semejante barbaridad, es aplaudida por, aunque sea, una parte de la población, y nos tememos que es una parte bastante grande. Por lo que, por ejemplo, vamos a comentar el comunicado contra la militarización de los aeropuertos que en pleno Congreso mandó la Confederación Nacional de Trabajo, la CNT. Los delegados y delegadas al 10º Congreso de la Confederación Nacional del Trabajo, que se está celebrando en Córdoba, quieren mostrar su preocupación ante el decreto proclamado por el Gobierno, por el que se establece la figura jurídica constitucional del estado de alarma. Esto significa suprimir determinados derechos civiles en favor de los militares y poner al servicio de estos a los trabajadores civiles bajo bayonetas y pena de cárcel. Las formas autoritarias con que se pretende encarar un conflicto sindical, con independencia de corporativismos que se den en esta ocasión, a través de leyes franquistas que utilizan el ejército como instrumento frente a los conflictos laborales, muestran a las claras el rostro oculto de esta constitución burguesa y fascista. El camino abierto para hacer frente a un problema laboral recurriendo al ejército pone de manifiesto la verdadera cara de un gobierno que, como todos, no duda en quitarse la máscara democrática cuando no es capaz de controlar una situación, mostrando su incapacidad y ineptitud, al tiempo que deja meridianamente claro de qué lado está el Estado y sus leyes, del lado de la patronal. Para ello, mostramos nuestra más rebelde repulsa contra la militarización de los servicios públicos, pues supone aceptar que los conflictos laborales queden sofocados por medio del ejército, y esto solo tiene un nombre: dictadura. There's no other witnesses, just us two. Tenemos asimismo el comunicado de Ecologistas en Acción contra la militarización del control aéreo y la declaración del estado de alarma. Y es que ante los hechos acontecidos por el paro de controladores aéreos, Ecologistas en Acción expresa su más enérgico rechazo a la militarización de espacios civiles y a la aplicación de la legislación militar a la población civil, considerando que el manejo de un conflicto laboral con medios militares no es apropiado. La declaración de estado de alarma es desproporcionada, injustificada y afecta a derechos fundamentales de toda la ciudadanía española. Los hechos que justifican esta resolución son tras la aprobación por el Gobierno del Real Decreto 13 de 2010, que regula, entre otros temas, la jornada laboral de los controladores aéreos de AENA y contempla su sometimiento a la dirección del Ministerio de Defensa en determinadas circunstancias. Este colectivo inició un paro por la tarde. Esa misma noche, el presidente de Gobierno ordenó que efectivos del Ejército del Aire tomaran bajo su mando los centros de control de tráfico aéreo y las torres de los principales aeropuertos civiles. Ecologistas en Acción considera que someter a personal público civil a las órdenes del Ejército constituye un gravísimo precedente de militarización social que no debe ser tolerado. Sin entrar a considerar la pertinencia o no de la huelga ni a valorar las razones o sin razones del colectivo de controladores aéreos, lo que no puede admitirse es que un conflicto del ámbito civil y laboral se maneje en manu militari. La declaración, por primera vez en la historia de la democracia del estado de alarma, en la mañana del 4 de diciembre por un Consejo de Ministros extraordinario, constituye un grave precedente, más aún cuando no se cumplen los requisitos establecidos en la legislación para la declaración del mismo. Considerar el tráfico aéreo como servicio público esencial cuando existen otros medios de transporte público no afectados es cuando menos cuestionable. Esta medida permite la aplicación del Código Penal Militar a población civil en tiempos de paz, con la amenaza de condena por un delito de desobediencia o insubordinación con penas militares que abarcan desde los 3 meses y un día a los 6 años si se considera desobediencia permanente. El estado de alarma abre la posibilidad de una restricción de las libertades y derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Estas medidas se engloban dentro del preocupante avance en los últimos años de acciones encaminadas a la militarización social, como la asunción de tareas civiles por cuerpos militares como la Unidad Militar de Emergencias. Ecologistas en Acción considera que estos hechos suponen un peligroso precedente que puede permitir el manejo militar ante conflictos sociales. Y siguiendo en la misma onda, pero de una forma bastante más amplia, aunque no lo podemos leer todo porque si no estaríamos todo el programa, el grupo antimilitarista Tortuga, el martes 7 de diciembre, hizo las siguientes reflexiones. Jugando con fuego está la sociedad española en estos momentos. El aspecto de la realidad que cambia cuando el verbo militarizar comienza a hacerse tangible sobre ella. Habitualmente es más que temido y con razón. No es así en esta ocasión. Incluso los poderes políticos que implementan estos días en el estado de recortes de derechos, dignos de épocas que desearíamos tener en el olvido, deben encontrarse sorprendidos, no solo ante la falta de respuesta, sino ante el exceso del aplauso. En cualquier caso, curados ante sorpresas de esta índole deben andar ya políticos y magnates tras la falta de respuesta social real a su reforma laboral hace unos pocos meses y a las medidas liberalizadoras y de recorte de prestaciones más recientes. Precisamente por eso urge que la sociedad del Estado español despierte cuanto antes de un sueño hecho de adoctrinamientos masivos, chantajes emocionales y estados de desinterés y pasividad. La militarización directa de todo un sector laboral e indirecta de toda la sociedad que estamos viviendo estos días es un hecho muy grave y el alcance de sus consecuencias puede ser funesto. Dicha militarización ha sido implantada en dos tiempos casi inmediatos, con el Real Decreto Ley 13/2010 del 3 de diciembre que de forma inaudita y bajo nuestro criterio inconstitucional establece la obligatoriedad de someterse a control y jurisdicción militar a todos los miembros de una determinada profesión, el control del tráfico aeroportuario. Por otra parte, la declaración del estado de alarma, que también podría ser inconstitucional y que faculta al gobierno, entre otras cosas, para realizar todo tipo de requisas y conscripciones a cualquier persona de la sociedad. Aunque una gran mayoría de personas, según las encuestas, están encantadas con la implantación de estas medidas que supuestamente han liberado a los miles de españoles secuestrados por los controladores aéreos en los aeropuertos, esta doble vuelta de tuerca militarizadora supone una fortísima involución en el llamado Estado de Derecho y es un rubicón de futuras medidas, aún más profundas, cuya posible declaración ha quedado habilitada y socialmente legitimada. Por otra parte, los controladores también tienen su responsabilidad ante los hechos acontecidos. La gente de Tortuga entiende que a las controladoras y controladores aéreos se les ha puesto un anzuelo para que lo muerdan y así lo han hecho. La deserción de sus puestos por parte de los controladores viene precedida por la aprobación sorpresiva y urgente de un decreto que regula de arriba abajo su función laboral, pasando por encima de las negociaciones que llevan 5 años sobre la mesa. El gobierno, que en 3 días ha pasado de privatizar parcialmente los aeropuertos a militarizarlos, pega este fortísimo puñetazo en la mesa que supone la ruptura total, incluso chulesca, de las negociaciones, justo el día que empieza el puente más importante del año a nivel de desplazamientos. No nos podemos creer que esto es casual. Los controladores entraron al trapo realizando el conocido sabotaje que cerró 24 horas el espacio aéreo del país con las devastadoras consecuencias mil y una veces reflejadas en televisiones y diarios, padecidas por muchos miles de personas que esperaban viajar y que se vieron retenidas y agolpadas en los aeropuertos en medio de la mayor de las confusiones. A río revuelto, ganancia que por cierto aprovechó el Estado una vez más para pescar, haciendo propaganda a su unidad militar de emergencias, otra detestable invasión de la vida civil por parte de lo militar. El sabotaje de los controladores fue inoportuno y despiadado con las miles de personas que sufrieron sus consecuencias y al fin y al cabo suicida. De hecho, su acción puso en bandeja al gobierno aplicarles el linchamiento social primero y la represión policial y militar a reglón seguido. Sus numerosas explicaciones y desmentidos de informaciones falsas divulgadas por la propaganda gubernamental difícilmente logrará frenar su anunciada destrucción final como colectivos de trabajadores organizados. Y por cierto, no seremos nosotras y nosotros quienes nos alegremos de tal cosa. Todo lo que suponga destruir derechos laborales, sean de quien sean, por muchos privilegios que puedan darse en el colectivo en cuestión, siempre constituye un paso más hacia una sociedad totalitaria. Y, por último, no podemos dejar de hacer autocrítica también en cuanto a la sociedad, es decir, todos y todas los ciudadanos, incluyéndonos nosotros y nosotras. Una sociedad primermundista, consumista y aburguesada en el peor sentido del término, además de lo dicho más arriba, cuestionando el grado de indiferencia cuanto no de satisfacción con el que tantas personas reciben el estado de alarma militarizador. Surgen otros cuestionamientos. Se sorprende hasta qué punto tanta gente es fácilmente manipulable por el poder. Primaria en sus reacciones, dada a buscar culpables, chivos expiatorios de sus problemas, inmediatista, incapaz de analizar las cosas con un mínimo de proyección y de perspectiva. Sorprende también que en la espera de unas horas, muchas horas si se quiere, y en condiciones de confusión en un aeropuerto, suponga para las personas que lo padecen y para quienes estén en sus casas viéndolas por la tele, un grado de exacerbación y de exigencia de medidas drásticas que desborden cualquier recipiente, digno del fin del mundo. Habrá que ver a todas estas personas cuando hayan de enfrentarse a una situación verdaderamente dramática. Y es que, pues digamos lo que digamos, quedarte sin puente puede ser pues una putada entre comillas, pero desde luego no es nada comparable a las continuos ataques que está sufriendo la clase trabajadora. Los funcionarios le recortan el 5%, no pasa nada. A la clase trabajadora se le están privando de sus derechos más básicos y no pasa nada. Y sin embargo, pues nos quedamos un fin de semana sin puente y se arma, vamos, la mundial. Y es que es eso, que a veces tendemos siempre a culpar a la gente más, o sea, pues eso, que en este caso, pues los controladores, pues eso, buscar a un chivo expiatorio para así, digamos, que quedarnos tranquilos y no ver, pues ver dónde está la realidad del problema. En fin, que estamos llegando a unas situaciones ridículas y peligrosas, y es que veamos a otros trabajadores, por muy privilegiados que sean, como al enemigo, y no veamos al enemigo donde verdaderamente está. En conclusión a todo lo dicho, pensamos que estamos en un momento muy delicado, peligroso, y es el inicio de un tobogán que nos puede llevar a una situación muy indeseable. Se dan numerosos factores: crisis económica, voluntad autoritaria de los poderes y dejación de responsabilidades de las personas. Somos estas últimas quienes podemos permitir o evitar que determinadas cosas ocurran. Podemos dejar de comportarnos como caprichosos nuevos ricos del primer mundo y empezar a pensar en cómo tendríamos que organizarnos en este mundo para que este responda a los anhelos y necesidades de todas las personas. En nuestras manos y no en otras está la construcción del mañana. Seamos responsables, seamos humanos. Y para finalizar con este tema, que yo creo que es bastante importante que meditemos sobre todo esto, vamos a leer un artículo de Ramón Solá, que para el periódico Gara, que se llama «Los militares siguen en las torres de control tras acabar la protesta». Quien echa un pulso al Estado lo pierde. En un momento en que aparece acuciado por los sondeos, el portavoz Alfredo Pérez Rubalcaba inflaba el pecho tras la solución dada al conflicto aéreo. «El control militar se mantendrá». Una salida que ha abocado por otra parte al PP a apoyarle. Rajoy y Aznar no lo hubieran hecho mejor. Los aeropuertos de todo el Estado volvían a estar totalmente operativos. El gobierno español además garantiza que no habrá nuevos contratiempos por ese motivo y que los desplazamientos en las próximas Navidades están garantizados. Pese a la normalización de la situación, el estado de alarma, aprobado en Consejo de Ministros Extraordinario, el sábado se mantendrá durante los 15 días aprobados inicialmente. El mensaje de mano dura fue recalcado por el gobierno español, tanto por el portavoz vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez de Rubalcaba, como por el de Fomento, José Blanco, con esta frase de quien echa un pulso al Estado lo pierde. Y este mismo se ha presentado como garante de la tranquilidad ciudadana. Había que hacerlo, no puede ser que periódicamente se le eche un pulso al Estado sin que el Estado responda. Por su parte, Blanco añadió que AENA ha abierto ya 442 expedientes disciplinarios a controladores y afectan a quienes adujeron enfermedad sin presentar justificantes y a quienes no fueron a trabajar alegando que ya habían cumplido el cupo de horas anual. La inédita militarización del control aéreo se va a mantener y ningún portavoz del gobierno ha dado señal alguna de que el decreto se vaya a modificar, más bien al contrario. Así, por ejemplo, fue el Ministerio de Defensa quien informó públicamente de la disposición de los controladores. Todos los que tienen que estar están y los pocos que no están se cuentan con los dedos de una mano. Cerca de 200 militares se encuentran permanentemente en las 43 instalaciones aeroportuarias. Perdón, dos de media y un tercer suplente en la mayoría de los casos. Skies of blue, clouds of white. En la mayoría de los casos, para garantizar que los controladores convertidos en militares y sometidos a su régimen penal cumplan con su deber. Al frente de todo esto se sitúa el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, general José Jiménez Ruiz. La situación parece admitirse con absoluta normalidad en el Estado. Ha sido oportuno y acertado, pero supone algo absolutamente extraordinario, no solo en el Estado español, donde no se había aplicado esta medida desde que se preveyó en el año 78, sino también en Europa. La Coordinadora Europea de Asociaciones de Controladores Aéreos condenó la actitud de Madrid, la calificó de impropia de un país europeo democrático, y añadió que los controladores están como prisioneros custodiados por soldados armados y policías. El conflicto aéreo había pillado al gobierno español en su momento más bajo. La última encuesta de intención de voto conocida, encargada y publicada por El País, ofrecía unos datos demoledores. Su estimación caía en el 33,8 del mes de noviembre al 23,4, lo que supone su peor resultado. El PP se situaba en el 43,1%, o sea, casi 18 puntos por encima. Se muestra que el repunte producido por el cambio de gobierno, el llamado por algunos efecto Rubalcaba, duró poco y se impone la realidad diaria de las medidas económicas del gobierno Zapatero. No hace falta esperar al próximo sondeo para vaticinar que el gobierno Zapatero-Rubalcaba ha mejorado su imagen ante una gran parte de la ciudadanía por su gestión de esta crisis. Para el PP, mantener el tema en primera línea de su agenda antigobierno suponía efectivamente alinearse con los autores del plante y frente a la mayoría social. Y tras el estado de alarma, también frente al ejército, dado que a este se le ha encomendado la gestión aérea. Así que el PP tuvo que guardarse para otra ocasión su batería dialéctica, e incluso parece ser un vídeo que Mariano Rajoy indignado se hizo grabar cuando estaba tirado en el aeropuerto Lanzarote. Y es que el PSOE ha despachado este asunto como lo hubiera hecho un gobierno de derecha pura y dura. Desde luego, más dura que pura en este caso. Pues eso ha sido esta interesante reflexión a propósito de lo que significa la militarización, que es algo que, como decía en un artículo, nos lo estamos tomando con una peligrosa normalidad. Y es que, bueno, pues la militarización es algo muy grave y parece que eso, que si cosas tan leves como esta lo provocan, pues nos lleva a pensar. Eso dejando al margen, pues bueno, que nadie duda de que los controladores son un colectivo de hiperprivilegiados, pero bueno, pero analizamos el hecho militarista en sí. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Hablábamos de militarizar las cosas y bueno, pues hay un colectivo antimilitarista que es Bárdenas Ya, que el día 18 de diciembre celebraron una comida en Tudela para sufragar los gastos originados por el juicio a uno de los miembros de este colectivo, de esta plataforma antimilitarista, y que va a ser una jornada reivindicativa y por supuesto también festiva en los locales de la sociedad Jaize Egoa en Tudela, que bueno, empezará con un encuentro antimilitarista a las 11 de la mañana. Y luego habrá un pasacalles por el casco viejo, acompañado de música y animación antimilitarista, y una comida que tendrá lugar en una sociedad de Tudela a las 2 de la tarde, con comida típica de la zona. Y bueno, pues si queréis estar ahí el 18 de diciembre, no se os olvide escribir al siguiente correo electrónico pidiendo, pues, y aclarando si sois vegetarianos, pidiendo la comida en bardenasya@gmail.com. Os recordamos que el campo de tiro de las Bardenas es el más grande, el campo de tiro aéreo más grande de Europa, y que está aquí al ladito, y que bueno, pues esta plataforma mantiene una constante actividad. Algo que sigue pasando, como un cine empantanado. Y luego hablaremos de Wikileaks, pero también vamos a hablar ahora de que España propuso a Estados Unidos ser el centro de operaciones del Pentágono para África. El gobierno español ofreció a Estados Unidos aumentar el número de soldados estadounidenses que hay en la base de Rota, en Cádiz, e instalar en la misma el nuevo mando del Pentágono para África, el llamado AFRICOM, en un gesto interpretado por la embajada estadounidense en Madrid como el afán español por taponar la herida de la retirada de las tropas españolas de Irak, según telegramas oficiales estadounidenses filtrados a través de Wikileaks y que llegaron al país y otros medios de comunicación. Todo esto es de enero de 2010, o sea, es relativamente reciente, diciendo, entre otras cosas, que España está abierta a incrementar la presencia de Estados Unidos en Rota. El Pentágono mostraba también su interés en que se ampliara la lista de puertos españoles en los que se pueden atracar buques de propulsión nuclear, casi nada, para una mayor eficacia del AFRICOM, pasando de los 3 autorizados en la actualidad, Cartagena, Palma y Rota, a 5 con la incorporación de Tarragona y Las Palmas. El País también recoge el esmero de la ministra de Defensa, Carmen Chacón, en elevar el convenio de cooperación para la defensa entre los 2 países a la categoría de tratado. En un telegrama confidencial de la Embajada de Estados Unidos en Madrid en diciembre de 2008, se dice que, dada la importancia estratégica que tiene para nosotros el uso de las bases de Rota y Morón, es vital que traslademos rápidamente la preocupación del Pentágono y que saquemos este tema del foco de los medios de comunicación. Lo que no tenían en cuenta es que, bueno, pues que iba a salir esa gotera, esa filtración de WikiLeaks, y que, bueno, pues que al final iba a terminar siendo vox populi esta militarización pretendida del espacio aéreo y, bueno, pues una militarización, un sometimiento más a Estados Unidos, como tantos otros, a través de bases como Rota, Morón o la que antes había en Zaragoza. Y siguiendo hablando de WikiLeaks, ciudadanos de diversos países se movilizan en apoyo a WikiLeaks y la libertad de su fundador. Los seguidores de WikiLeaks no han permanecido de brazos cruzados ante los sucesivos ataques que vienen sufriendo los intereses y el personal de la web. WikiLeaks intenta apoyar en la ciudadanía. Más allá de las suspicacias que puede generar el extraño proceder de WikiLeaks, cediendo los 250.000 cables diplomáticos a un cartel compuesto por los 5 de los falsimedios más influyentes del mundo, lo cierto es que a los poderes fácticos que gobiernan el mundo no les ha sentado nada bien que se hagan públicos estos documentos filtrados por la página de Assange. Desde el mismo día en que se hicieron públicos los primeros documentos y se pudo saber que estos trataban sobre las comunicaciones entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y sus embajadas en todo el mundo, diplomáticos, políticos y demás agentes del planeta comenzaron a ponerse muy nerviosos. Hasta ahora, lo que ha sido publicado a través de los medios que componen el cartel que ha monopolizado la información suministrada por WikiLeaks ciertamente no solo no perjudica gravemente la imagen de Estados Unidos ante el mundo, sino que incluso está sirviendo para la defensa de sus intereses con ataques velados a Irán, Venezuela, Corea del Norte y demás países, enemigos, entre comillas. No era de esperar otra cosa teniendo en cuenta el carácter proimperialista y proestadounidense de los medios que están manejando los documentos. Sin embargo, esto no quita para que poco a poco vayan viendo la luz algunos documentos que ciertamente dejan muy mal tanto a los Estados Unidos como sobre todo al servilismo con el que actúan sus aliados en todo el planeta. Nadie que haya tenido contacto con la embajada de los Estados Unidos en estos últimos años se puede sentir tranquilo. Es comprensible, pues, el ímpetu con el que se está intentando destruir a WikiLeaks desde todos los frentes posibles. Hay mucha gente asustada por lo que se pueda saber de sus actividades políticas o económicas en los próximos días. Amazon les ha cerrado el servidor, Francia estudia cómo hacer lo propio con los servidores alternativos que la página ha encontrado en el país galo, PayPal les ha cancelado la cuenta con más de 60.000 euros en ella, bancos suizos les han cerrado igualmente el grifo, Visa y Mastercard más de lo mismo, y así sucesivamente. La revista Time elimina a su fundador de la lista de candidatos al hombre del año cuando iba en primera posición. Además, Julian Assange se encuentra detenido en Londres, como todos y todas sabréis, por una acusación de abusos sexuales proveniente de una mujer vinculada a la CIA y a los servicios secretos de Estados Unidos, sobre todo en su relación con los grupos cubanos anticastristas. Y los Estados Unidos ya están haciendo todo lo posible para encontrar vías legales con las que poder pedir su extradición al país norteamericano. Y también es bastante curioso que se le ha negado la libertad bajo fianza cuando en casos similares, incluso muchísimo más graves, sí que se ha sido concedida a los acusados. WikiLeaks puede apoyarse únicamente por todo esto en una creciente red de ciudadanos de diversos países del mundo que han comenzado a juntarse y a realizar diversas acciones en apoyo a la página web y en defensa de su fundador. Por ejemplo, un grupo de piratas informáticos autodenominado Anonymous reivindicó un ataque contra las páginas web de Mastercard y Visa en represalia por la decisión de estas compañías financieras de retirar los servicios que prestaban al portal WikiLeaks. El mismo grupo de hackers sería el responsable también de un ataque similar a la fiscalía sueca, que ha presentado los cargos por abusos sexuales contra el fundador de Wikileaks. Anonymous ya había atacado previamente el banco suizo que le congeló las cuentas a Assange y la empresa PayPal, que también ha cancelado los servicios de transferencias monetarias que prestaba el portal de filtraciones. Twitter y Facebook no han tardado en reaccionar y a estas horas han clausurado ya las cuentas que el grupo de activistas cibernéticos tenían en ambas redes sociales. También se está promoviendo desde el pasado fin de semana una campaña de boicot contra PayPal y Amazon consistente en contundentes métodos. Se pide que todo aquel que quiera apoyar a Wikileaks cierre sus cuentas tanto en PayPal como en Amazon. Asimismo, se está creando una red de espejos desde el servidor de Wikileaks para evitar que la información pueda perderse y sufrir ataques. De hecho, la dirección wikileaks.org fue atacada y bloqueada ya el mismo día en que se dieron a conocer los primeros cables, y están constantemente inestables desde entonces debido a este cerco contra la organización. Por el momento, el sitio oficial está en wikileaks.ch. En fin, que bueno, siempre se recurre, es una de las de lo que ocurre siempre se recurre a rollos relacionados con el sexo, pues para, digamos, desprestigiar a una persona. Aunque los partidarios de Assange no solo se pueden encontrar entre anónimos ciudadanos. Entre estos simpatizantes figuran también personalidades que el martes ofrecieron conjuntamente hasta 213.000 euros para la fianza de Assange, entre ellos el cineasta británico Ken Loach, el filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky y también, por ejemplo, el periodista español Ignacio Ramonet, presidente de Le Monde Diplomatique. Veremos, pues la guerra ha comenzado y veremos cómo se desarrolla la batalla. Anonymous ha mandado el comunicado y bueno, Anonymous es un grupo que hace lo que se llama denegación de servicio de denegación de DNS. Para quien no sepa lo que es eso, pues hacen como una especie de peticiones masivas de cosas a una página que hacen que esta se quede colgada. Y el comunicado que sacan en su web es bastante gracioso. Dice: somos Anonymous, lo que conozca o no conozca sobre nosotros es irrelevante. Hemos decidido escribirle a usted, a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos del mundo en general para informar sobre nuestro mensaje, nuestras intenciones, objetivos potenciales y nuestra actual campaña pacífica por la libertad. El mensaje es simple: la libertad de expresión. Anonymous quiere ser un movimiento pacífico a favor de la libertad de expresión en todas partes y en todas sus formas. Libertad de expresión en Internet para el periodismo y los periodistas y los ciudadanos del mundo en general. Independientemente de lo que usted piense o tenga que decir, Anonymous está haciendo campaña a favor de usted. Y bueno, pues lo que es un comunicado bastante largo y la verdad es que es bastante, bastante majo, ¿no? Y sobre todo dice que bueno, que están haciendo que lo que quieren convencer a Anonymous es que no quieren es hacer daño, sino lo que buscan es la libertad para todos, incluso para aquellos que no la apoyan. Y bueno, también dicen que a propósito de porque han dejado colgadas las páginas del PayPal y de todo esto, dicen: no nos tema, las campañas de Anonymous no tienen la intención de dañar a ciudadanos individuales, organizaciones, instituciones o webs que verdaderamente apoyen la libertad de expresión. Nuestro pasado no es nuestro presente, estamos aquí para luchar por todos. Desde otros han hecho esta promesa y han fallado. Nuestro objetivo es mantenerla viva para todo el mundo. Y bueno, que dice que no se crea la gente, que Anonymous es una organización informal, que no se crean todo lo que se va diciendo sobre ellos, y bueno, dicen que y bueno, firma con una frase de Abraham Lincoln que es muy significativa: aquellos que niegan la libertad a otros no la merecen para sí mismos. Radio Topo. Desde el suelo zaragozano, la voz de los sin voz. Y el 8 de noviembre del año 2010, la historia del pueblo saharaui se vio truncada por un nuevo acto terrorista terrible. El campamento de Deinisik, levantado a 15 kilómetros de la ciudad de Layún, Sahara Occidental, para reivindicar el derecho a un trabajo digno, a la igualdad de trato y al usufructo de sus recursos naturales, fue desmantelado violentamente por la policía antidisturbios marroquí. El cerrojazo informativo y el estado de sitio decretado por Marruecos a partir de entonces ha provocado que todavía hoy no conozcamos el número de personas asesinadas, heridas, torturadas y o desaparecidas tras el asalto. Isabel Terraza y Antonio Velázquez, activistas de resistencia saharaui, fueron testigos de las atrocidades cometidas por las fuerzas represoras marroquíes y de la situación de aislamiento, acoso y violencia que sufre la población saharaui y los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El 9 de noviembre y durante 5 días, Ahmed Yedu Salem Lekuara fue retenido y salvajemente torturado, junto con otras 72 personas, en el cuartel de la gendarmería marroquí de la ciudad de Layún. El próximo 6 de diciembre, bueno, el pasado 6 de diciembre, Isabel, Antonio y Ahmed fueron a las oficinas del Alto Comisariado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Su objetivo era reconstruir lo ocurrido en el campamento de la dignidad y notificar la situación que se vive hoy en la que fue la provincia número 53 del Estado español. La cita fue a las 3:30 en la oficina del Alto Comisariado de Derechos Humanos en Ginebra. Y aquí mi compañero pues estuvo acompañando a estas personas en su viaje hasta Ginebra. Y él pues tiene más noticias y desde luego pues cosas más interesantes que contar. Sí, pues comentar antes que nada que bueno, pues tenemos sus declaraciones en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera, y que en futuras semanas pues haremos un programa especial a propósito de todo este tema y sobre todo pues con la intención de comentar que de aquí a un tiempo pues se tiene la intención de continuar con las campañas de acompañamiento a activistas por los derechos humanos a Layún, que en estos momentos sigue siendo una ciudad que en la práctica está en estado de sitio. Porque el pasado 6 de diciembre, como ha dicho mi compañera, Naciones Unidas, la mayor organización que existe para facilitar la cooperación en asuntos de derecho internacional, recibió a estos tres activistas: Isabel Terraza, Antonio Velázquez, la primera catalana, el segundo mexicano, y Ahmed Yedu Salem Lekuara, que es saharaui, que se entrevistaron con Sara Hamoud y Safir Sayed de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, pertenecientes a la sección para Oriente Medio y África del Norte y a la unidad de la sociedad civil también. Isabel y Antonio expusieron los acontecimientos de los que fueron testigos oculares durante el desalojo violento del campamento Geynisik y el allanamiento de domicilios saharauis, saqueos, arrestos, torturas y desapariciones que tuvieron lugar en los días posteriores por parte de las fuerzas ocupantes y colonos marroquíes. Ahmed Yedu relató en primera persona las tácticas de tortura que las fuerzas represoras marroquíes ejercieron contra él durante los 5 días que permaneció retenido junto a 72 personas más en el cuartel de la gendarmería marroquí de la ciudad de Layún. Un relato verdaderamente estremecedor, como para poner los pelos de punta al más pintado, con pues que incluyó palizas, orinárseles encima, no tuvo en ningún momento asistencia jurídica, tuvo que firmar una declaración que no pudo leer y en la que, entre otras cosas, pues él tenía que afirmar que, claro, todo esto con amenazas pues a sus padres que viven en el Ayun y a su mujer que estaba en la calle, una mujer embarazada, pues que eran los saharauis del campamento los que le habían destrozado el coche. Durante las casi 3 horas de reunión, los representantes de Naciones Unidas escucharon las declaraciones y peticiones de los tres activistas y se les hizo entrega de la documentación por escrito en formato audiovisual y fotográfico que demuestran todos los hechos relatados. Por otra parte, los activistas remarcaron la ruptura del alto el fuego que se había firmado en 1991 tras el asesinato del niño saharaui Nayen El Garji, así como la inoperancia e ineficacia de la MINURSO en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, aun a sabiendas de que el desalojo del campamento de la dignidad era inminente. La señora Hamoud manifestó que la visita del alto comisionado de derechos humanos era el primer paso para la denuncia de las violaciones de derechos humanos y expresó las limitaciones con las que se enfrentan, ya que no poseen un cuerpo específico para ser enviado de forma autónoma a los lugares donde los derechos humanos están siendo vulnerados. Y bueno, los activistas han querido pues hacer especial hincapié en la perversidad de la utilización del sistema de control de la ONU, que obliga a que toda la investigación debe posee la autorización del país que controla la seguridad del territorio, con lo cual, pues bueno, la verdad es que fiarse de Marruecos para que, bueno, pues para que garantice, aunque sea a través del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la seguridad pues de los saharauis, pues la verdad es que es como poner, como se suele decir, al zorro a cuidar a las gallinas, o sea, una cosa bastante bastante absurda. Entonces lo que se pretende por lo menos es presionar en la medida de lo posible al Alto Comisionado de Derechos Humanos, intentar pues que se haga público en la mayor cantidad de medios posibles lo que está sucediendo, y por parte de Radio Topo pues quedamos comprometidos a ese programa y a mantener toda la cantidad de información posible. Por otro lado, también decir que fue positivo porque se consiguieron varias reuniones con comités de solidaridad, con gente comprometida en Suiza y en otros países por la causa saharaui, y bueno, pues que estamos a la espera de que haya más actividad y sobre todo intentar romper el bloqueo informativo en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Y antes de finalizar con la sección de internacional, vamos a leer el comunicado de la CNT ante la clausura de su décimo congreso, en el que se va a mantener en el que se ha aprobado mantener la estrategia sindical asamblearia sin elecciones sindicales, liberados ni subvenciones. La organización anarcosindicalista redoblará esfuerzo hacia los sectores más precarizados de la economía y de la sociedad e intentará aumentar su colaboración con movimientos sociales y sindicales. El próximo comité confederal se establece en Córdoba con Alfonso Álvarez como secretario general. Mientras se celebra la última sesión del décimo congreso de la CNT, se dilucidaron las líneas maestras de lo que será su línea sindical y social para los próximos 4 años. El centenar largo de delegaciones concluyeron así 50 horas de pleno, además de debates previos en sus respectivos sindicatos de origen. Tras un análisis pormenorizado de la evolución del capitalismo y la sociedad de clases en el actual contexto, la CNT considera que se deben mantener las mismas causas a los grandes problemas de la humanidad, se deben de seguir con las mismas formas de lucha que tantos éxitos dieron al movimiento obrero antes de su asimilación por el sistema a lo largo del pasado siglo. Las múltiples crisis que se sufren hoy en día, ambiental, alimentaria y económica, tienen detrás a un capitalismo más predador, si cabe, desde que los sindicatos olvidaron sus herramientas clásicas de organización, la acción directa, la autogestión y el federalismo. En este sentido, la CNT considera que su estrategia sindical contra las elecciones sindicales sin liberados ni subvenciones es la única alternativa que le queda a la clase trabajadora para dar un vuelco a esta correlación de fuerzas desfavorable para frenar la especulación, la explotación, la destrucción del medio ambiente, los abusos sociales sobre personas, hombres, mujeres, migrantes, presos, criaturas, etcétera. Entre las resoluciones adoptadas se encuentra un claro alegato contra la economía financiera, por lo que la CNT se compromete a evitar que sus activos caigan en cualquier tipo de fondo especulativo y a promover la objeción fiscal. También aumentará la presencia de los centros de trabajo, centrándose en los sectores más precarizados como hostelería, comercio, industrias agroalimentarias. Los problemas inherentes a este sistema económico afectan cada vez a más personas trabajadoras, por lo que las alianzas puntuales con movimientos sociales y sindicales se consideran de gran relevancia para plantar cara en el día a día. Se promoverán las luchas transversales en torno a la ecología, al género, a la enseñanza, además de iniciativas concretas como son los grupos confederales de consumo responsable o proyectos de pedagogía libertaria. Y a última hora se eligió al secretario general, Alfonso Álvarez, que es un cargo de gestión. Como sabéis, los cargos en CNT son de gestión, no son remunerados, ni mucho menos, y es un conductor de autobuses, y en Córdoba como localidad de residencia del Comité Confederal. Además, la CNT seguirá trabajando por articular un movimiento de economía alternativa más allá del cooperativismo ramplón mediante colectividades de producción y consumo, sin olvidar que la definitiva resolución a los problemas que causa el capitalismo es su sustitución por un sistema de personas libres, sin ataduras económicas ni religiosas, que se organicen de abajo hacia arriba compartiendo las necesidades y la economía, es decir, el comunismo libertario. Comentar así un poco off the record que este ha sido un congreso, bueno, al margen del, porque tenemos información privilegiada, que ha sido un congreso que al margen de, pues de que habrá habido su rifirrafe, suponemos, y todo eso, y del comunicado, es un congreso de refuerzo de la CNT y sobre todo donde van a tomar una línea mucho más sindical, mucho más anarcosindicalista, sobre todo pues para una organización que es referencial para todos y todas las anarquistas y que, bueno, pues que en estos momentos es de lo, pues de la poca acción anarcosindicalista que se puede efectuar desde un punto de vista activo, y eso pues se va a intentar, pues en la medida de lo posible parece ser, reforzar todas esas novedades sindicales en una organización que últimamente parece que crece bastante. Sin olvidar, como no, las luchas sociales. Y hablando de luchas sociales, siguen las protestas contra los recortes en Italia. La tradicional apertura de la temporada lírica en el Teatro de la Scala de Milán se transformó durante unos minutos en un campo de batalla. En las puertas del llamado Templo de la Ópera, una manifestación de estudiantes, trabajadores y artistas protestó por los recortes a la cultura y a la universidad y acabó con una decena de heridos. Los choques ocurrieron horas antes que empezara la función de gala que este año se dedica a la Walquiria de Richard Wagner. Así os culturizo un poco. Una vez calmados los ánimos, la protesta continuó dentro de la escala y es que el director Daniel Barenboim leyó un pequeño texto que protesta antes de tomar la batuta y de que sonara el himno nacional. Y es que recordó que, en teoría, la Constitución italiana afirma que va a promover la cultura, la investigación científica y técnica y va a defender el patrimonio artístico y paisajístico. Barenboim añadió, en nombre de mis compañeros que cantan, bailan y trabajan, no solo aquí, sino en otros teatros y en cualquier lugar de Europa y del mundo, estoy aquí para decir hasta qué punto estamos profundamente preocupados por el futuro de la cultura en Italia, en Europa y en el mundo. Y es que siempre se ha mostrado crítico con los recortes culturales y, bueno, pues también afirmó que si las cosas siguen así, Europa se va a convertir en un continente muy triste. Y de Italia pasamos a su país vecino, Grecia. Más de 10.000 personas se manifestaron en el aniversario del asesinato de Alexis. En Atenas, cientos de jóvenes respondieron a los gases lacrimógenos de la policía con piedras y cócteles Molotov. Fue en Atenas, durante las marchas de protesta con motivo del segundo aniversario de un joven de 15 años a manos de la policía. Estamos hablando del joven Alexandros Grigoropoulos, que, como os comentaba, hace ya 2 años, que fue asesinado en las calles de Atenas. Más de 6.000 estudiantes marcharon desde la universidad y otras 4.000 personas acudieron desde la ciudad portuaria de Tesalónica. Estas 10.000 personas recorrieron las calles de Atenas y culminaron con una vigilia por la noche cerca del lugar del asesinato de Alexandros, en el distrito central de Exarjía. Según algunas fuentes, la policía detuvo a más de 100 personas, mientras que 4 resultaron heridas, aunque la propia policía no ha reconocido ninguna detención. Os recordamos que Alexis murió a manos de la policía en 2008, lo que desencadenó disturbios masivos por toda Grecia y algunas otras ciudades de Europa. En octubre, un tribunal condenó al policía a cadena perpetua y a otro funcionario por complicidad a 10 años de prisión. Y días antes del aniversario del asesinato de Alexandros, pues digamos que la cosa ya se preparó para activar los aparatos de represión. Hubo bastantes redadas en casas y centros sociales, muy publicados por los medios de comunicación, y sobre todo hubo bastantes detenciones. Parece ser que se habla de 11, pero no hay un número comprobado de estas detenciones y, desde luego, un número no comprobado de retenciones preventivas, es decir, que fueron detenidos del día y puestos a y pues y sin cargos ni nada, y luego pues salieron a la calle el día después de la manifestación después de cumplirse los 2 años del asesinato de Alexandros. Incluso uno de los abogados de la familia Alexandros fue detenido en estas redadas. Esto ha sido el Acratador por hoy. Perdón por los problemas microfoniles que hemos tenido al principio del programa, y esperamos pues que la gran cabeza reparadora ponga manos a la obra, o que bueno, pues que los micrófonos se arreglen porque Sandurruti lo quiera. Y nos despedimos con un pletórico: salud y anarquía. Of a blinded alley, and I'm tired of all these souls.